Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 8 de mayo. Vecinos del casco antiguo de Ubrique, con el respaldo de 346 firmas, han dado registro de entrada a un documento en el que se solicita al Ayuntamiento de Ubrique que se realicen las obras necesarias para evitar las inundaciones y entrada de agua en las viviendas que se producen cada año cuando se desborda Ubrique Alto. En concreto, se solicita que se construya un colector o fosa de decantación, justo en donde pasa el caudal por debajo de la calle Calvario, donde hay un espacio natural que facilitaría la labor de operarios y bomberos. También se solicita que se entube y sea soterrado el caudal, eliminando así el cuello de botella y la rejilla de la calle San Martín, que es donde se produce el desbordamiento, y que a esa fosa de decantación se le den varias salidas a diferentes alturas para que, según aumente el caudal, este se conduzca en diferentes direcciones, evitando así futuros desbordamientos. También se solicita que toda la tajea vieja de Ubrique Alto sea inspeccionada y sea reparada desde la plaza del Ayuntamiento hasta la calle Calvario, por ser el tramo donde se producen filtraciones a las viviendas. Los 346 vecinos y vecinas que firman esta propuesta proponen estas soluciones con el convencimiento de que pueden ser mejoradas por los técnicos de nuestro ayuntamiento y así eliminar este grave problema. Los vecinos afectados además se ponen a disposición de los técnicos para colaborar en la búsqueda de soluciones. Cambiamos de tema. El Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán acogía en la tarde de ayer el acto de entrega de los diplomas al alumnado de las últimas promociones de la Escuela de Artesanos de la Piel. En total han promocionado 72 alumnos y alumnas, correspondientes a 4 promociones del curso de maquinista y a 2 promociones del curso de pequeña marroquinería. En el transcurso de esta convocatoria, además, se le hacía entrega de una placa y se reconocía la labor docente a Paco Barreno, al que se le ha otorgado la distinción de maestro honorario. Por sus manos han pasado más de 300 alumnos a lo largo de estos 10 años, algunos de los cuales hoy día ya son oficiales de las mejores empresas de Ubrique y hacen que no desaparezca el oficio. Qué importante es esto. Sin duda, todas estas personas han ocupado una parte de su ser. Si bien hay algunas que lo han hecho de forma muy especial y tendrán un hueco destacado en su corazón, porque por encima del aprendizaje en el aula está el aprendizaje que tanto Paco como los que hemos estado a su lado hemos descubierto de mano de algunas personas muy especiales que venían a aprender, pero que nos han enseñado mucho más, la mejor cara de la humanidad. Paco no solo ha formado a excelentes profesionales, sino que ha creado un camino a seguir, un verdadero estilo, y ha puesto el listón muy alto. Ha sido y lo será un excelente embajador de la escuela. Resumir 10 años de andadura en la escuela es cuando menos difícil, pero daré algunas breves pinceladas. Paco participó dentro del equipo de voluntarios en la elaboración del manual del petaquero, aportando sus conocimientos y experiencias. Ha colaborado en exposiciones organizadas por nuestra entidad para dar a conocer no solo nuestro oficio, sino la cultura que compone su gran patrimonio cultural, como en el caso de hoy. Me ha acompañado en los stands de nuestra escuela en las 2 primeras ediciones de Bajo la Piel. Ha programado excursiones a la exposición permanente Mano y Magia de la Piel. Ha atendido a múltiples colectivos enseñando el oficio de manos de sus alumnos. Ha participado en causas solidarias. Todavía recuerdo en la pandemia, cuando nos reuníamos por las tardes, cuando la población estaba confinada en sus casas para elaborar mascarillas, o fabricando artículos para tantos eventos y personas, echando una mano con el primero. En fin, mucho esfuerzo y compromiso. Y hay que nombrar aquí a Manuel Rodríguez, nuestro jefe en común, sin el cual no habría sido posible. Gracias, Manuel, y gracias a todos los directivos y directivas que han pasado por la escuela en este periodo. A Paco le considero un buen amigo y destaco de él, entre otras muchas virtudes, la empatía que ha desarrollado siempre con el alumnado, escuchando de verdad, dando consejos como un buen padre, que lo es, preocupándose de su bienestar, no solo físico, sino emocional, pues no solo enseñaba con pasión, sino que aglutinaba una gran familia. Solo hay que ver cómo sus alumnos y alumnas le han acompañado y le han respetado, como vemos esta tarde aquí. Representa los mejores valores de los maestros del oficio, los de tanto ubriqueños y ubriqueñas, que dan lo mejor de sí para que Ubrique siga ocupando el lugar que se merece en el mundo. Paco, Ha estado estos últimos 10 años dando lo mejor de ti mismo y la escuela siempre será tu casa. Desde hoy también eres maestro honorario de la escuela con méritos propios. Amigos, siempre formarás parte de nuestro equipo, siempre nos tendrás a tu lado, porque alguien dijo una vez, la verdadera magia de la enseñanza radica en el arte de inspirar a otros a descubrir su propio potencial. Y tú eres la muestra palpable de ello. Bueno, pues creo que Juan lo ha sintetizado muy bien. Nuestra andadura comenzó hace más de una década y me ha hecho sonreír el comentario de los banquillos. No teníamos dos banquillos iguales, incluso alguno era de cuarto de baño, el banquillo. Tú entrabas allí y decías, Dios mío, tratábamos de adaptar los que eran más bajitos para los banquillos más altos y viceversa. Y la luz, no teníamos tampoco barra arriba, pero el principal hándicap, que a la vez era ilusionante, era que no teníamos programación. No había documentación al respecto que nos indicara el camino a seguir. Nos hacíamos dos preguntas. ¿Qué vamos a dar y cómo lo vamos a dar? Desde el principio, en las programaciones, tratábamos, al final de cada curso, de actualizarla. Desechábamos aquella parte que creíamos que no iba a ser tan positiva o que no nos había aportado nada que dijese que la formación iba a ser mejor, y actualizábamos añadiendo todos aquellos conceptos que creíamos que la iban a mejorar. Y la verdad que con eso me quedo, con la sensación de haber aportado un granito de arena a esta nuestra querida escuela, con la sensación de que cuando voy por la calle los alumnos y alumnas me saludan con cariño, me agradecen, y eso es lo más valioso de todo, aparte, bueno, de nuestro equipo, de Juan, de la directiva y de mi querida Inma. Y nada más, oficialmente ya no pertenezco a la escuela, pero como dice Juan, la escuela siempre podrá contar conmigo para todo aquello en que yo pueda aportar algo. Y la sensación también de que en cada técnica, en cada instrucción que daba, yo intentaba dar lo mejor de mí. Por eso espero que siempre me recordéis como vuestro maestro Paco Barrena. Por otro lado, el Centro de Estancia Diurna Meraki trabaja ya en la organización del segundo desfile de moda de personas mayores programado para el 12 de junio. El próximo 19 de mayo se abre el plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en participar desfilando. Patricia Ríos nos ha adelantado hoy en Radio Urique cómo se está organizando este evento. Es el 12 de junio a las 8:30, este año un poco más tarde porque el año pasado pasamos muchísima calor y lo vamos a poner un poquito más tarde, en el jardín. 12 de junio a las 8:30 en el jardín. Vamos a abrir el plazo de inscripción, que no lo hemos dicho en ningún sitio ni de ninguna forma, porque queríamos además hacerlo a través de aquí, de Radio Urique, y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de poder inscribirse en ese desfile. Y el plazo de inscripción es del 19 al 22 de mayo, que se hará presencialmente en el Centro Meraki y personalmente. Cada uno debe inscribirse a sí mismo, vale, porque además tenemos que preguntar algunas cosas y demás, y es personalmente, ¿vale? Habrá ciertas cosas que nos quiera o a lo mejor no le gusta que salga en foto, a lo mejor no quiere que la graben, a lo mejor no quiere. Entonces hay que hablar y explicarle de qué va, cómo lo van a hacer, quién los va a ver, dónde luego que van a estar las redes sociales. Hay que explicárselo porque ellos no lo terminan de entender bien en algunos casos, claro, ¿no? Perfectamente. Pero entonces hacemos hincapié ahí para poder hacerlo con todo el mundo de forma personal. Y ese plazo de inscripción, eso es de 19 al 22 de mayo, en el centro de día, venir personalmente, y requisitos pues tiene poco, tiene 63 años incluido, o desde ahí a la edad que sea, hacia adelante, y tenemos esas ganas y listo. Me gustaría que todo el mundo lo viera desde ese punto de vista, no desde otro, y sí, es por el día del abuso y el maltrato a la vejez, es por hacerlo desde una forma diferente, dándole visibilidad al mayor, que es lo que merece, y no más ni menos que ningún otro colectivo, sino de igual forma. Entonces es importante que tengamos en mente que ese día vamos a eso, los mayores son los principales, el objetivo es que ellos disfruten, que se vean, que se empoderen, que crezcan, que nos iluminen y que se tenga en cuenta eso, que no solo las personas mayores modelos son ese día el objetivo principal, sino que todas las personas mayores que vienen a ese evento, que son muchísimas, que además me encantó el público porque fue espectacular, era todo de gente mayor, increíble, esa gente que viene al desfile también son el objetivo, porque tenemos que hacerles disfrutar, ellos también tienen que hacerse ver. Y no están desfilando, pero están ahí sentados participando y colaborando con eso. Y yo creo que ellos sí sabían claramente a qué venían. Y ahí vemos también, que lo vuelvo a repetir, que siempre lo hablamos, que ellos quieren hacer cosas diferentes, ellos quieren iniciativas nuevas, ellos quieren participar, ellos quieren que haya actividades para las personas mayores. No se puede obviar que la participación o que... los mayores no quieren por la edad, porque ellos son más... No. Es que lo que hagas, ellos van. O sea, es increíble. Pero cualquier cosa que plantees para personas mayores, no me creo si alguien me dice que no hay participación. Porque es que siempre la hay y muchísima. Ellos siguen tomando decisiones, ellos siguen estando ahí. Siguen estando ahí. Y son modelos a seguir. Entonces... que menos que se le dé esa voz que se necesita o esa voz que merecen, porque están ahí. Y hay veces que, a lo mejor no en todos los sentidos, o no todas las personas mayores pueden tomar ciertas decisiones, sí. Pero algunas sí, ya no porque algunas no puedan ser tomadas, no hay que generalizar para el resto de cosas, sino que ellos tienen que seguir decidiendo, se tienen que sentir parte de la sociedad. Y eso lo tenemos que hacer todos los demás. Otros temas de interés, la Fundación Cajasol, en colaboración con la Fundación López Mariscal, han inaugurado esta mañana una exposición colectiva que reúne a 30 obras de 6 destacados artistas de la Sierra de Cádiz: Joaquín Domínguez, Juan Lobato, Manuel Benítez, José Antonio Martel, José Luis Mancilla y Alfonso Buendía. Una muestra de pintura figurativa que captura la belleza de nuestros paisajes. En el acto de inauguración han estado presentes el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. En el transcurso de este acto desde ambas fundaciones, la Fundación Cajasol y la Fundación López Mariscal, se le ha comunicado a la alcaldía que se van a realizar unas donaciones al municipio de Ubrique para que se puedan ejecutar las obras de mejora necesarias en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, unas instalaciones deportivas que se vieron afectadas por el paso del tren de borrascas. Nos centramos además en la agenda de este viernes. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para esta tarde a las 5 en la sala del antiguo Mercado de Abastos la inauguración de la exposición En Ramá. En esta muestra, la artista Menchu León presenta una selección de 17 obras. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de mayo. También esta tarde se va a proceder a la proyección del documental Salud nos responde, dirigido por Pablo Coca, sobre el estado del Servicio Público de Salud en Andalucía. El visionado tendrá lugar hoy viernes a las 6 de la tarde en el local de la Asociación Ecofeminista a las Violetas, en la calle Jesús Nazareno sin número, en los antiguos salones de la AIS. Tras el documental se abrirá una charla coloquio contando con la participación de una de las responsables de Mareas Blancas, Teresa Almagro. Hoy... esta tarde, una representación de las Mareas Blancas de la provincia de Cádiz. Estaremos en Ubrique, en la Asociación Ecofeminista a las Violetas, a la que queremos agradecer de corazón que nos haya cedido durante un rato su local, su espacio, para poder proyectar nuestro documental Salud nos responde. Será a las 6 de la tarde. Como he dicho, en la sede de la asociación, en la calle Jesús Nazareno. Y queremos hacer llegar a toda la ciudadanía de Andalucía nuestro documental, porque recoge el sentir y las movilizaciones de la Marea Blanca, que bueno, ser de Marea Blanca no significa otra cosa que defender una sanidad 100% pública. Y nos sirve también para que todas las vecinas y los vecinos de Ubrique y de pueblos cercanos, que me consta que van a venir, pues que todas las vecinas y vecinos puedan ver que una demora en una lista de espera, un año esperando para operarte, 10 días o más para que te vea tu médica o tu enfermera de familia, eso no ocurre solamente por aquí, ocurre en toda Andalucía. Y con este documental lo que queremos sobre todo es que la gente, la ciudadanía, dejemos de pensar en que nos ocurren las cosas a nosotros solos, como solemos decir, dejarnos de mirar nuestro ombligo y empezar a pensar en colectivo, porque hasta que todas y todos no nos unamos y peleemos, luchemos por lo que es nuestro, por lo que es un derecho, un derecho que conquistaron nuestros padres, nuestros abuelos y algunos de nosotros, que ya una tiene unos añitos, pues que podamos mantenerlo. Y no tenga que haber cientos, miles de familias rascándose el bolsillo, incluso entrampándose para poder pagarse un seguro privado, cuando la sanidad 100% pública es la única que puede garantizar que nos asistan a todas y a todos por igual. Esperemos que esta tarde sean muchas las personas que acudan, porque además después de la proyección del documental tendremos un ratito de charla para que todo el mundo pueda hacer preguntas, pueda hacer aportaciones y comentarios de cualquier tipo. Porque bueno, nos caracterizamos por defender a capa y espada la libertad de expresión, algo que no hemos encontrado por muchos sitios de Andalucía. Llevamos desde enero proyectando este documental, ¿vale? Y ahora, bueno, pues nos están cayendo muchas denuncias por aquello de la campaña electoral, no entendemos por qué, pero ya nos han prohibido proyectar el documental en muchos municipios, entre ellos hace una semana en Benamahoma, que teníamos pensado proyectarlo allí, bueno, pues porque mi relación con Benamahoma es cercana, porque allí vive parte de mi familia. Lo dicho, que esperamos que muchas personas vengan a verlo. El documental Salud nos responde, una visión de la situación actual de la sanidad pública en Andalucía desde el punto de vista de las mareas blancas, de muchos profesionales y de mucha ciudadanía que también quiso hablar delante de las cámaras, que nos ha costado 2 años y que se ha financiado con un, ahora le llaman crowdfunding, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta decir que se ha financiado a escote por muchísimas andaluzas y andaluces, y que por supuesto no se me vaya a olvidar, está dirigido por Pablo Coca. Eso es un director documentalista relacionado mucho con los temas sociales y vecinos, porque es de Alcalá de los Azules. Teníamos claro que tenía que ser Pablo Coca quien dirigiera nuestro documental y lo ha clavado. También esta tarde, Cineando en Ubrique, procederá a la proyección de la película El señor Ibrahim y las flores del Corán, del año 2003, incluida en el ciclo En el nombre de Dios. Dará comienzo a las 8 de la tarde con entrada libre en el IES Los Remedios. Por su parte, la Peña Flamenca de Ubrique ha organizado una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde las 8 de la tarde actuarán en la modalidad de cante José Molina y Emilio Serrano, en la modalidad de baile Paulina Méndez y Lucas García, y en la modalidad de guitarra David Roldán. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y también en la jornada de hoy, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, a través de su grupo joven, celebra el Día de la Cruz con una salida procesional que dará comienzo desde el convento de Capuchinos a las 8:30. Se contará con el acompañamiento musical de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique y la agrupación musical Santiago y Santa Ana de Algodonales durante un recorrido que va a discurrir por las calles Miguel Reguera, San Francisco, Calle Perdón, La Plaza, Calle Real, Plaza del San Juan, San Francisco y regreso al convento. Pues hace ya cuestión de unos 3 años, el grupo joven, cuando se empezó a crear, ¿no?, a fomentar esta cultura, ¿no?, de ser costalero entre los jóvenes, pues decidió, junto con un grupito que había de unos críos que sacaban un pasito, una cruz, lo empezaron a sacar cuando sacábamos con la parroquia los pasitos a la calle. Y entonces, bueno, pues estos críos ya eran muy más grandes, ya habían hecho la comunión y tenían su pasito, que estaba hecho de palé. Y entonces, bueno, pues junto con estos críos, el grupo joven pues decidió pues seguir esta tradición de sacar la cruz a la calle. Y bueno, pues desde hace 3 años, como dije antes, pues empezamos a sacarlo lo que es en el mes de mayo, en la fiesta de la cruz. Porque bueno, aunque la cruz es un símbolo cristiano que normalmente se ve en Semana Santa, pero en el primer fin de semana de mayo, alrededor del día 3, que es cuando se celebra el día de la Santa Cruz, pues es cuando tiene su auge. Y entonces, bueno, pues ellos, cuando una vez se creó el grupo, ellos empezaron a hablar y ya pues empezaron a mostrarme, ¿no?, estas inquietudes que tenían de sacar en el mes de mayo pues la imagen de la cruz a la calle, ¿no?, pues para hacer resaltar un poco más la fiesta cristiana y también, bueno, pues las fiestas locales, porque aquí el día 3, el día de la cruz, ¿no?, con los gamones, pues es un día muy señalado en el calendario. Y entonces, bueno, pues ellos querían darle un poquito más de énfasis a este día y volver a retomar, bueno, pues esto que antiguamente la gente montaba sus pequeños altavitos en las puertas de sus casas y demás. Y entonces, bueno, siempre estaba la cruz, porque era el mes de la cruz, ¿no? En mayo es el mes de la cruz, aparte es el mes de las madres, el mes de María. Entonces, bueno, pues ellos quisieron retomar esta iniciativa. De la hermandad siempre han tenido nuestro apoyo, porque vimos que era una iniciativa buena, ¿no?, donde los jóvenes se involucraban tanto en el mundo cofrade como en el mundo religioso. Y entonces, bueno, pues desde la hermandad siempre hemos estado ahí apoyando esta iniciativa. Cada año ellos han ido aumentando un poco tanto el decoro, ¿no?, del paso, junto con sus padres, pues ellos han ido modelando y remodelando, ¿no?, ese pasito hasta conseguir, bueno, pues lo que tienen hoy en día, que es un paso bueno, que sale a la calle con una cruz ya en madera tallada, que ya es una cosa un poco más de más realce. Y la verdad, bueno, pues que está ya está montado, está preparado y está precioso, pues para que disfrute de todo aquel que quiera acompañarnos en el día de hoy. Ellos cada año han intentado que todo fuera un poco más, claro, ellos quieren imitar ya a un paso bueno. De hecho, en muchas ciudades, Jerez, Sevilla, en la zona de Huelva sobre todo, ahí se dedica un fin de semana entero a lo que es esta fiesta. Desde empiezan los viernes, ¿no?, con veladas, historias, y después acaban con lo que es la procesión, ¿no?, dentro de las hermandades o de los barrios o de los propios ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos siempre, claro, ellos vigean, ¿no?, ellos son más subendantes que nosotros, ¿no? Entonces ellos vigean y ellos ven y quieren igualar a todo lo que ven en las redes sociales, ¿no?, que se ve de los pasos, de con el condecoro, como la gente adornal los barrios. Y entonces, bueno, pues ellos todos los años, lo poquito que tenían, pues lo han ido aumentando este patrimonio que ellos van adquiriendo. Y la verdad, bueno, pues que hoy en día podemos ver un verdadero paso con sus fardones, con su cruz tallada, y todo, bueno, gracias al trabajo que ellos hacen, al esfuerzo que ellos hacen, siempre bajo la atenta mirada de la hermandad. Pero bueno, ellos son los que llevan esta iniciativa, ellos son los que se reúnen, ellos son los que han organizado sus ensayos, ellos lo hacen todo, ¿sabes? La hermandad los apoya, los ayuda, el grupo de priostía, pues bueno, los ha ayudado a la sonorizar, a decorar, al montaje, pero son una ayuda, ellos son realmente los que lo hacen todo. Normalmente se hacen recorridos cortos, no podemos hacer unas procesiones largas, primero porque son críos y se cansan, vamos a salir del convento, subiremos por la calle San Francisco, bajaremos por la antigua residencia de ancianos hasta llegar a lo que es la puerta de la plaza Francisco Fatón, lo que es la puerta de la iglesia. Desde allí cogeremos por el callejoncito y saldremos a la plaza del ayuntamiento, y de ahí, pues bueno, ya en sentido circular volveremos hasta el convento, subiendo por la calle Real, San Juan, y ya bajamos otra vez la calle San Francisco para volver a entrar en el convento. Y a las 7:30 es la misa en el convento, ¿vale? Habrá misa hoy tanto en la parroquia como en el convento, porque normalmente siempre antes de una salida procesional, bueno, podemos la preparación de las personas que formamos parte de esta actividad, no, de esta estación de penitencia, de esta salida procesional. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.